Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy comienza su 18ª temporada. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como creador del espacio y dueño también de la voz con la que desde hace tanto tiempo os lo presento, os saludamos un nuevo septiembre y os invitamos a disfrutar con una serie de programas que ahora se abre y que tendrá también un cierto valor germinal de iniciación. Y es que a lo largo de las próximas 6 semanas, y mientras las emisiones regulares de Radio Universidad de Salamanca se ponen en marcha, os ofreceremos aquí, exclusivamente en nuestro blog, un, a mi juicio, interesante ciclo dedicado a los orígenes de la música popular estadounidense, partiendo de un libro formidable publicado en los primeros meses de este año. Se trata de Héroes del Blues, el Jazz y el Country, una colección de postales, retratos de artistas pioneros de los años 20 y 30 del pasado siglo, figuras destacadas, aunque muchas de ellas desconocidas, en cada uno de esos géneros musicales, dibujos debidos al genio de Robert Crumb, el gran clásico del cómic underground de los 70. El libro, editado con primor por Nórdica, recoge un total de 112 cromos, pues eso fueron en un primer momento, sobre otros tantos músicos. Estampas bellísimas creadas por Crumb a partir de fotografías antiguas para acompañar e ilustrar sendas colecciones de discos, Heroes of the Blues, Early Jazz Greats y Pioneers of the Country, en la que Nick Pearce, el dueño de Yazoo Records, reeditó su espléndida colección de discos de pizarra, en 78 revoluciones por minuto, de música tradicional norteamericana, convirtiéndolos en un formato más moderno y ofreciéndolos al público, estamos en torno a 1980, bajo la forma de LP. En el libro, cada una de las imágenes se acompaña con una breve semblanza de la figura correspondiente: cantantes callejeros, músicos aficionados, intérpretes casi desconocidos, algunos artistas consagrados, pianistas y violinistas, virtuosos del banjo o la guitarra, la trompeta o la armónica, viejas orquestas, grupos familiares, barberos y reverendos, vaqueros y ferroviarios con talento para la música, en textos de Stephen Colt, que se ocupa de los artistas de blues, David Jason, centrado en los de jazz, y Richard Nevins, que escribe los referentes al country. En el espacio de esta noche, en el del lunes que viene, voy a presentaros un total de 36 piezas musicales, 18 en cada emisión, escogidas del fecundo ámbito del blues de las primeras décadas del siglo pasado. Unos temas que os introduciré con la lectura del sucinto texto que sobre su intérprete se recoge en el libro. Pero siendo interesantes los comentarios y estremecedoras las canciones, unos y otras no pueden disfrutarse cabalmente sin la contemplación de las magníficas ilustraciones, ingenuas, minuciosas, evocadoras, sugestivas, delicadas y entrañables, de Crumb, razón por la que os recomiendo apasionadamente la compra del libro. Seguro que no os arrepentiréis. Bienvenidos, pues, a esta primera noche dedicada a los pioneros del blues norteamericano en Buscando Leones en las Nubes. Barbero de profesión, William Moore nació en Georgia en 1893 y pasó gran parte de su vida en Tappahannock, Virginia. Sus 8 temas existentes, grabados en una única sesión en Paramount Records en 1928, le convierten en uno de los pocos músicos de orientación instrumental de la época. La alegre música de Moore puede recordar a los despreocupados bailes ragtime populares antes del auge del blues. Ragtime Millionaire es probablemente su canción más conocida. Head off of me because I'm a ragtime millionaire. Mr. Henry's gonna send me a 40 mark. Everybody else is gonna take my gun. Gonna put a little sign on it and God be trust. I don't mean to have no fun. All these little people take your head off of me because I'm a ragtime millionaire. I'm a rag. I'm a rag. I'm a rag. I'm a ragtime millionaire. All you little people take your hat off to me because I'm a ragtime millionaire. Some of the boys say that I'm gonna be late. No, if you please, I got a 28.

Nacido en Louisville, Kentucky, en 1901, Clifford Gibson se curtió musicalmente en San Luis. Grabó 24 temas para dos sellos distintos entre 1929 y 1931. Fue uno de los primeros músicos puramente urbanos, con un sonido sin influencias rurales claras. Punteaba en una sola cuerda con mucho vibrato, muy al estilo del sofisticado guitarrista de jazz y blues, Lonnie Johnson, aunque Gibson ponía más énfasis en la improvisación. Believe I take my old timey rider back. I believe I take my old timey rider back. Cause she's got a way of loving that her daddy lacks. Nice to meet strangers, just to come and spend the day. Awful nice to meet strangers, just to come and spend the day. But that old-timey rider can drive your blues away. Did you ever wake up any morning and find your rider gone? Did you ever wake up any morning and find your rider gone? I know just how it feels, that's why I compose this song. For my misery, went to the doctor for my misery. There is nothing but the blues bearing down on me. And I asked the doctor anything that he could do. And I asked the doctor, was there anything that he could do? Says I can't do nothing till that woman come back to you. Arthur Blind Blake, de Jacksonville, figura entre los guitarristas de rag y blues más consumados de todos los tiempos. En los años 20 centró su carrera en Chicago. Entre 1926 y 1932 grabó casi 80 temas para Paramount Records, para después desaparecer en el anonimato. A diferencia de muchos músicos de blues invidentes, Blake tocaba una música de ritmo rápido y orientada al baile. Su técnica pulida y la facilidad de sus improvisaciones tuvieron muchos imitadores, pero nunca llegaron a igualarle. Life, I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. Hard to tell about a man like me. ¶¶ I met a gal, I couldn't get her off my mind. I met a gal, I couldn't get her off my mind. She passed me up there, she didn't like my kind. I'm scared to bother around her house that night. Got a police dog craving for a fight. When he gets a chance, his name is Rambling. When he gets a chance, he leaves his mark on everybody's hand. Guess I'll travel, guess I'll let her be. I guess I'll travel now, guess I'll let her be. Before she sticks a police dog on me. Nacido en 1888 en Whitehaven, Tennessee, Frank Stokes empezó a tocar hacia 1900 y desarrolló su carrera en Memphis, donde llegó a convertirse en uno de los artistas más populares de la ciudad. Entre 1927 y 1929 grabó 36 temas para dos sellos, normalmente en tándem con su acompañante, Dan Sein. Su tema más conocido fue Mr. Cram Don't Like It, que hacía referencia al alcalde de Memphis. Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. No bound house women, garden drinking, no beer. Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. I saw the Baptist sister jumped up and began to shout. I thought the Baptist sister jumped up and began to shout. And how the Baptist sister jumped up and began to shout, brother, I'm so glad that the whiskey voted out. Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. I thought the Baptist sister jumped up and had a fit. I thought the Baptist sister jumped up and had a fit. I saw the Methodist sister jumped up and they had a fit to a doggone store. Whiskey ain't gone yet, so Mr. Crumb don't like it, ain't gonna have it here. I saw the Presbyterian sister turn around and begin to grin. I saw the Presbyterian sister turn around and begin to grin. I saw the Presbyterian sister turn around and begin to grin. Lord, I believe us out of the ballot house and again. So Mr. Crumb won't like it, ain't gonna have it here. I saw the deacon looked around, sister, why in the world don't you hurry? I saw the deacon looked around, sister, why in the world don't you hurry? I said the deacon looked around, sister, why don't you hurry? The red sea get drunk, the white is almost good. Now Mr. Crumb don't like it. It don't like my peaches, don't shake my tree. It don't like my peaches, don't shake my tree. It don't like my peaches, don't shake my tree. It don't like my fruit, let my orchard be. So Mr. Crumb won't allow no. Burr Jaybird Coleman nació en Gainesville, Alabama, en 1896. Empezó a tocar la armónica sobre 1908 y a principios de los años 20 se instaló en Bessemer. Entre 1927 y 1930 grabó 9 temas, en los que también toca la armónica para acompañar su propia voz. De todos los armonicistas de blues, Coleman fue probablemente quien desarrolló un tono más rico y variado. A partir de 1930 estuvo prácticamente inactivo y murió en 1950. Sin outside of King Jesus, I'm gonna sit outside of King Jesus some of these days, hallelujah. I'm gonna sit outside of King Jesus, I'm gonna sit outside of King Jesus some of these days. Cross at the rivers of Jordan. I'm gonna cross rivers of Jordan some of these days. Hallelujah. I'm gonna cross rivers of Jordan. I'm gonna cross at the rivers of Jordan some of these days. Oriundo de Marlin, Texas, Blind Willie Nelson trabajaba como cantante de gospel. Entre 1927 y 1930 grabó 30 temas, entre ellos varios duetos vocales con su mujer. A pesar de su orientación religiosa, la música de Johnson era tan percusiva como cualquier baile de blues y conseguía un sonido tan fluido rítmicamente y tonalmente vibrante como cualquier guitarrista de bottleneck o slide. Su tema más conocido probablemente sea Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Murió en 1947 en Beaumont, Texas. Ah. Leroy Carr, uno de los primeros vocalistas de blues con una sutil ejecución, nació en Nashville en 1905. Francis Scraper Blackwell nació en 1903 y aprendió a tocar la guitarra de niño, para luego desarrollar un delicado vibrato mezclado con el chasqueo de las cuerdas contra el diapasón de la guitarra. El conjunto de Carr y Blackwell, afincado en Indianápolis, popularizó los duetos de piano y guitarra. Hicieron más de un centenar de grabaciones entre 1928 y la muerte de Carr, en 1935. Entre ellas, la del famoso Howlin' Blues. Nacido en Couchman, Texas, cerca de Wortham, el legendario Blind Lemon Jefferson era cantante callejero y visitó varios estados a lo largo de su carrera. Su exitosa primera grabación en 1926 introdujo la moda del country blues. Antes de su misteriosa muerte, en 1929, Jefferson hizo 85 grabaciones y se consagró como el guitarrista de blues más conocido de su época. Guitarrista de ritmo irregular, conocido por sus patrones de fraseo libre, fue uno de los cantantes más inspirados del blues. You can tell by that sweet papa is feeling so well. I'm gonna wait, mama, that's the way you are, mama. I'm gonna wait for you, mama, that's the way you are, mama. Well, if I live in Chicago, money's gonna be my crime. This house is lonesome. My baby left me all alone. I said this house is lonesome. My children left me all alone. If your heart ain't rock, sugar, it must be marble stone. Play that thing. Sure it's good. Say it like you live. On my brain, and it hurts my tongue to talk. Carly Weber nació en 1906 y creció cerca de Porterdale, Georgia. Aprendió a tocar la guitarra hacia 1922 y unos años más tarde se trasladó a Atlanta. Gran parte de sus discos consistieron en dúos con otros artistas de blues locales, como Blind Billy McTell, que también vivía en Atlanta, o Fred McMullen, de Macon, Georgia. McMullen empezó a grabar en 1933. Ese mismo año se juntó con Weber y Buddy Moss para grabar un trío conocido como los Georgia Browns. La primera jug band que hizo una grabación fue Whistler and His Jug Band, grupo procedente de Louisville, Kentucky, una zona donde desde comienzos de siglo las bandas de jug solían tocar arreglos de bandas de cuerda para amenizar el derby de Kentucky. Entre 1924 y 1931, el grupo de Whistler grabó 31 títulos para tres compañías distintas. Existe un vídeo de estos artistas, prácticamente desconocidos, en el que se inspiró la ilustración de Cramp. El cantante y guitarrista Walter Vinson y el violinista Lonnie Chapman trabajaron juntos durante más de una década antes de grabar como los Mississippi Shakes en 1930 y crear el éxito Sitting on Top of the World. Nacidos en Bolton, Mississippi, tocaban en los square dance locales de blancos, a menudo con los hermanos de Chapman. Ambos sabían leer música y sus 78 títulos ofrecen una mezcla de estilos de blues y pop. Se separaron poco después de su última sesión de grabación, en 1935. Sitting on top of the world. Was in the spring, one summer day, just when she left me, she's gone to stay. But now she's gone, I don't worry. sitting on top of the world. Then you come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. I didn't know your name. Why should I worry and prayer in vain? But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Went to the station down in the yard. Come get me a freight train. Wakes and got hard, but now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. The lonesome days, they have gone by, why should you beg me and say goodbye, but now she's gone. I don't worry, I'm sitting on top of the world. Rubin Ryu Blasey nació en 1901 en Pelahatchie, Mississippi, y aprendió a tocar la guitarra en la adolescencia con un viejo músico llamado George Hendrix. Tocaba en la zona de Jackson, en el delta del río, y se convirtió en uno de los cantantes de blues más populares del estado. Su estilo bottleneck, o slide, inspiraría al de Son House, artista más conocido. En 1928, Lacey grabó dos temas de baile para Paramount Records. 4 años más tarde, se hizo pastor de la iglesia. My letter now, should I know my mind? When you think I'm loving you, I'm sleeping all the time. I ain't got nobody now, I'm all here by myself. I ain't got nobody, I'm all here by myself. I ain't got nobody, I'm all here by myself. Who you telling? Tell it. Let me be you sometime now, tell you always come. Let me be you sometime now, till you always come. And I do more for you now, all we've ever done. I don't want no hoggy, don't eat no chitlin, don't want no sparium, don't eat no backbone. Mama got a ham bone. I wonder, can I get it, boy? I think the cargo women, I'm about to let my ham bone boil. Church is better ringing. The preacher preaching, sick of tears are riding. The members shouting. The dirty tea gonna take my gallon gone. And all this shit now, Papa trying to sing my song. Let me be your rocker now till your sweet cheer come. Let me be your rocker now till your sweet cheer come. And I rock you even sweet cheer ever done. Nehemiah Skip James nació en 1902 y creció en Bentonia, Mississippi. Aprendió a tocar la guitarra al final de su adolescencia con un artista local, Henry Stackey, y poco después empezó con el piano bajo la tutela de un viejo intérprete de Arkansas, Will Crabtree. Músico profesional a partir de 1924, James grabó 17 títulos para Paramount Records en 1931 y ese mismo año ingresó en el clero. Poco antes de su muerte, en 1969, su I'm So Glad se convirtió en un éxito de rock con la versión de Cream. I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, don't know what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. I am glad, I am glad, I'm glad. I'm trying to replay, trying to mourn, trying to groan for you. And I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I'm so tired of mourning, tired of groaning. I'm longing for you. I'm so glad. I am glad. I am glad. I'm glad. I don't know what to do. Know what to do. I don't know what to do. I'm so tired. And I am tired. I am tired. I'm glad, I am glad, I don't know what to do, what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. Tired of weeping, tired of mourning, tired of groaning for you. I am so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, what to do, don't know what to do. Uno de los primeros músicos de blues en grabar, James Bowieble Jackson, fue descubierto mientras cantaba en una calle de Birmingham, Alabama, de 1926. Grabó 12 temas para dos sellos, en uno de los cuales figura como Sam Butler. Sus frenéticos ritmos, sus figuras improvisadas con la guitarra y el uso de varias líneas melódicas dentro de una misma canción le distinguen como uno de los intérpretes más inconfundibles y menos predecibles del blues. Su You Can Keep No Brown es una frenética obra maestra del bottleneck. Morning, Mama. was all around my bed. Back in about the time, word that my mama had said. Now my mama's dead, so is my daddy too. Now my mama's dead, so is my daddy too. That's why I try so hard to get along with you. Now what I ain't no loving, ain't no getting along. What I ain't no loving, try no getting along. Cause you'll have more trouble hunting on a day being long. So many days I stole away and cried. So many days I stole away and cried. Oh boy, baby, today I can't be satisfied. I'm gonna write a letter, mail it in the air. I'm gonna write a letter, gonna mail it in the air. So if the mic went low, blow news everywhere. Cause I'm going up the country, won't be very long. Yeah, I'm gonna get up and down the hearty, no hand to fight. The gal get me, got the shot of me, got him facing by my king. Tell the world that I am. Cause I'm going what the thing wrong is to do. I can get back, back, if all the time. But then if I can get the brother back, I want to see my king. Tell the world that I am. Cause I'm going what? Walter Furry Lewis nació en 1899 y creció en Memphis, donde aprendió a tocar la guitarra a principios del siglo XX, escuchando a un cantante callejero de mediana edad llamado Blind Joe. Nunca se dedicó por completo a la música y tocó sobre todo por las calles de la ciudad, donde su tema más conocido era John Henry. Entre 1927 y 1928 grabó 23 temas. En los años 60, el encantador Lewis emprendió una segunda carrera tocando en conciertos y llegó a aparecer en una película de Burt Reynolds llamada Un cara dura simpático. Little baby boy sitting in home on his mother's knee, crying that big yellow tunnel on that YMV. It's gonna be the death of me, baby. It's gonna, baby, gonna be the death of me. Lord knows it's gonna. When John Henry, he hammed in a mountain till the head of his hammer caught fire, crying, pick up my boys and let them down again. Just give me one cool drink of water before I die. Lord knows I want one cool drink of water before I die, baby. Bring me one cool drink of water before I die. Lord knows I just want one cool drink of water before I. John Henry told his captain one day, said the man ain't nothing but a man. Before I be beaten by your steel rim gang, I'm gonna die with this hammer in mine. I'm gonna die with this hammer in my hand, baby. I'm gonna. John Henry, he was a steel driver. He had a piker. They're going to hew down a mountain one day, and he told this pike, just come on, go right along with me. I'm going to hew down the mountain this morning. Want to give you a job, say, all I want you to do, just hold down like that and hold that little piece of steel, and I'm going to hit it. We're going to hew this mountain down. John Henry told the shaker, boy, Claire, you better pray. If I miss this deal with this 10-pound maul, tomorrow gonna be your bearing day. Baby, my groan. Baby, gonna be your bearing day, Lord, no, gonna be your bearing day, baby, gonna. Henry looked at the sun, and the sun had done turned red, and he looked back, oh, his shoulder load, and he seen his partner falling, did I see my partner falling, did I see my, baby, I see my partner falling, did I. Baby, I see my partner falling. Did I? John Henry told his captain one day, Captain, you can give me my time. I can make more money on that CNO than I can on this IC line. That was said, Lee, and I. Baby, I can on that I see line, Lord, no, nah. John Henry went to the mountain one day, and the mountain looked large and tall, crying, mama, bring me my hues and my maul. I'm gonna hew this old mountain down small. That was it. I'm gonna hew this old mountain down small, babe. I'm going. Now get tired, just take your time and sing it for furry. That you, this old mountain down small, Lord knows. Nacido en 1887 en Luisiana, Sam Collins creció en el sur de Mississippi. Sus 19 grabaciones existentes, realizadas entre 1927 y 1932, reflejan su bagaje tocando en la calle y en tiendas ambulantes como Blind Willie McTell, músico de Georgia. Su estilo bottleneck libre y su voz inusualmente aguda le daban un sonido musical muy distintivo. Collins acabó instalándose en Chicago, donde murió en 1949. Thank you. good gal fell dead and I sure can't see no peace. I tell you what I do and I sure glad I won't tell no lie. Willard Ramblin' Thomas nació en 1902 y creció en Logansport, Luisiana. Guitarrista autodidacta, tocó en Shreveport, Luisiana, y en Oklahoma, antes de ser descubierto en Dallas. Entre 1928 y 1932 grabó 18 títulos, la mayoría con un estilo de música callejera. Sus coloridas letras y su fraseo libre invitan a compararle con Blind Lemon Jefferson. Thomas murió en Memphis a mediados de los años 30, y le sobrevivió su hermano, Babyface Thomas, músico de blues. I'm lonesome, I don't know what to do. I'm so lonesome, lonesome, Lord, I don't know what to do. If you didn't have no good woman, you'd be lonesome too. But I'm going up the country, baby, and I can't tell you. I said I'm going up the country, baby, and I can't tell you. 'Cause I got one up there, and I can't see how you all would do. I wish that I listened to what my baby sister said. And I wish that I listened to what my baby sister said. She said, see her brother, please don't stay away. Mama told me when I first left her door. I said my mama told me when I first left her door. Hey, be careful in your traveling, son. You got to reach this word you sow. Muy fuera de nuestro tiempo habitual, aunque el hecho de que el programa solo se ofrezca en el blog nos permite ciertas licencias con la extensión del espacio, despedimos aquí esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a los orígenes del blues, a partir del indispensable libro Héroes del Blues, el Jazz y el Country, la excepcional colección de postales de Robert Crumb, que se completan, en el caso del género que hoy nos ocupa, con los atinados comentarios sobre sus protagonistas de Stephen Colt. En la última hora habéis podido escuchar primitivas piezas musicales la mayor parte de las dos primeras décadas del siglo pasado, interpretadas por William Moore, Peg Leg Howell, Clifford Gibson, Blind Blake, Frank Stokes, J. Bird Coleman, Blind Willie Johnson, Leroy Carr and Scraper Blackwell, Blind Lemon Jefferson, Fred McMullen and Curly Weaver, Whistler and His Jug Band, Mississippi Shakes, Ryu Blasey, Skip James, Bob Weevil Jackson, Furry Lewis, Sam Collins y Ramblin' Thomas. Confío en que el programa os haya interesado. El lunes próximo volveremos con el blues y después con el jazz y el country, siempre con la misma referencia bibliográfica, muy ilustrativa e inspiradora. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi kaba ikana dimi.